minutos está en marcha, en vigencia, la mano única sobre Avenida Brown, información que veníamos manejando desde hace mucho tiempo, pero bueno, llegó el día de ponerlo en marcha. Héctor Vitale, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, contanos sobre esta implementación de la mano única de Brown, ya desde esta hora, ¿no? Sí, sí, ya está trabajando personal de control municipal en el lugar con asistencia de la policía de la provincia. Ya están los nuevos semáforos ya con su sentido de acuerdo a la ordenanza, de norte a sur para circular. Y bueno, se están instalando los separadores en la intersección de Bolívar y Brown, así que en este momento estamos llegando al lugar para ver cómo está funcionando todo. Bueno, ¿cómo va a ser, Héctor? ¿Va a haber asistencia de policía durante estos días, como para que ir acostumbrando sí, a la gente? Sí, los primeros días en distintos horarios vamos a tener presencia policial para que vayan informando suficientemente a todos los vecinos, a los usuarios del lugar, el sentido de circulación. Obviamente que la idea es que todos los automovilistas, los que circulen, los peatones, ciclistas, motociclistas, vayan tomando cabal conocimiento del nuevo sentido de circulación, ¿no? ¿Esto se ha consensuado con los vecinos cuando se hizo el trabajo en el Consejo Deliberante? En su momento se le dio difusión a la discusión, se trabajó en la Comisión de Infraestructura del Consejo. Allí trabajamos en conjunto con los concejales Álvarez, Alfieri y Cavalieri, y bueno, y asistimos con Reinaldo Améndola a varias reuniones. Tal fue así que fue un muy buen trabajo, porque fue una ordenanza que tuvo amplio consenso en el Consejo de aprobada por unanimidad. Se tomó la sugerencia de cada uno de los integrantes de la comisión y el aporte de vecinos que siempre están interesados en el tema y quisieron llegar sus propuestas al Consejo. ¿Cuál es el efecto que se espera que cause este cambio de circulación, o al menos de circulación de mano única en calle Brown, en Avenida Brown? Bueno, la idea primigenia es que atento el uso intensivo que se le da a todo el parque en este sector, más la ampliación de obras públicas de lo que es todo el sector del Parque del Bicentenario, la inauguración del Centro Cultural San José, ahora de la Casa del Bicentenario, los juegos que se están instalando para chicos cerca de la Casa del Bicentenario. Obviamente está dando un nuevo uso a la parte de Pueblo Nuevo y se creyó necesario que la circulación en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de norte a sur, iba a completar muy bien ese paseo. Teníamos que resolver el tema de las últimas dos cuadras sobre del Valle, es decir, Vélez Sarsfield y Bolívar. Allí nos quedaba, digamos, encerrado, digamos, a los